Un poco de amor francés. En vivo en el Teatro San Martín de Mar del Plata el 10 de agosto de 1991. Como te gusta vos, esa diva vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Si quiere más, ya no le engatusa. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, si quiere más, ya no le engatusa. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Quiere, si quiere más, ya no le engatusa. Es una copa de lo mejor. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la Revolución.